de fuera que están en el teatro y a los que se encuentran también en su casa. Les pido que atiendan lo que ahora les canto, que yo no me callo como otro se calla. Seguro que a muchos ya le han invitado para que disfruten nuestro carnaval. Que viva la calle como un gaditano, pero sin embargo yo quiero contarles lo que va a encontrarse quien venga a nuestra ciudad. Mierda de los forrachos que van meando por nuestra calle. Barra con altavoces que nunca se pierden, en cada esquina tendrá la tartana y los que cantan que busquen su ambiente.